Rock and Pop. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. ¿Cómo? ¿Qué se le ofrece? ¡No! Puro weón el loco. ¿Qué pasó ahora? Mi nombre es Dionisio Carrusel. Dionisio Carrusel. ¿Y qué va a llevar? Usted me perdona que cuando da la vuelta. Ah, ya, ya. Mire, ¡guau! ¿Cómo se cree Carrusel? ¡Ah! Se queda poco ya. ¿Qué faltas? ¿Paltas? Y un pollo. Listo, al pollito ahí, las patas para acá. No, deje de hacer eso, hombre. Ya, pero vaya de una vuelta y se lo tenemos listo. Ya se pasó. ¿Las paltas las quiere negras o las quiere media durita? Negras blandas. Negras blandas, ya. Negras blandas. ¿Paltajas? Sí. Ahí, ahí. Oiga, ahí, señor, no. Además... Y le da fuerte, ¿eh? ¿Sabes qué está pasando? ¿Tres vueltas en el aire, señor? Este condominio que queda fuerte debe ir a funcionar de manicomio. ¿Por qué no me atienden? Pues si atiendas ahí, pues... Ah, saque la pasta, los pollos están por allá en el refri. Oiga, y este parece el manito de negro, ¿eh? Sí, son todos parecidos. Sácale un pollo. Aló, buenas tardes. ¿Aló? Sí. Estoy llamando al psiquiatra. Diga. Me tragué un carrusel. Necesito hablar con un doctor. Cada 5 minutos. ¡Aló! Se fue. Señor, ¿por qué me cortan siempre en el teléfono? Porque ¿qué le va a contestar gritando así, po? Sí. Tuve un trauma yo. Parece huevón. Tuve un trauma yo. ¿Qué trauma tienes? Me está dando vueltas en la cabeza. Él tiene que haber quedado atrapado en el boomerang. ¿Qué va a hacer? ¿Se lo agarró el monga usted? Yo de chiquitito fui a Fantasilandia. ¿Ya? Así que Hackberg. ¿Hackberg? Ya de chiquitito que... Se metió al túnel del amor y se le dio vuelta el bote. Y cae esa agua cochina, no, es traumante. Estaba en la puerta del barco pirata y se pegó un salto y ¡pum! Oye, sí, que mareador, weón. Yo era amigo de Snoopy. ¿Sí? Sí. El Snoopy. ¡Aló! No, todavía no le contestan. El gusto de gritar. ¿Cómo se llama ese que... que te llega hasta arriba y te... ¡Ya! Ese es el boomerang, po. Ah, ese queda la vuelta completa y como... ¿Este se tira a voto pelado ahí, po? ¡Ya! Señor, buenas tardes. Aló, buenas tardes, señor. Disculpe, buenas tardes. Tengo un problema, señor. Estoy llamando al psiquiatra. ¡No! Ah, ¿con quién me comunicaron? Con una comunidad terapéutica. Ah, también me sirve lo que... Tengo un trauma, señor. Ya. Lo que pasa es que fui a Fantasilandia y quedé traumado con todos los... ¿Aló? Me imagino el barco pirata, el carrusel, el boomerang y todo. Y me pongo a gritar como si estuviera ahí. Es igual que los que fueron a Vietnam. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me puede usted ayudar, señor? ¿Aló? No le podría ayudar. Yeah. Tengo que interrumpir. ¿Cómo dijo? Usted tendría que llamar al 310-3058 para pedir información. Muy bien, señor. Voy a tener... ¡Me lo puede! ¡Ah! ¿Me lo puede repetir, por favor? ¿310? Ya, 310. 30. ¡Ya! ¿30? 58. Gracias, señor. Ya. Hasta luego. Luego. Todo un carrusel, ¿verdad? ¡Rock and Pop! Carrusel de emociones. Oh, un talón de lengua, varios pisotones.